ver cómo la nefasta, y lo aclaro, nefasta administración, irrespetó la corporación, irrespetó el consejo y pensó que es que el consejo municipal es empleado, para decir, del alcalde, y se equivocó. Se equivocó porque es que aquí nosotros no estudiamos para, no aprobamos para estudiar, sino estudiamos para aprobar. Y aquí siempre radicaban los proyectos de acuerdo cuando faltaban 8 días para terminar los periodos ordinarios. Y bótenlo, bótenlo. Eso es lamentable de una administración que es la más investigada del país. De una administración que prácticamente no mandó el alcalde, sino teníamos alcaldesa. De una administración que maltrató a los funcionarios, de una administración que maltrató el Consejo Municipal cuando radica proyectos y voten los si quieren, si no lo quieren no lo voten, porque nunca tuvimos el apoyo de los mismos secretarios de despacho para socializar los proyectos. Es tan así que el presupuesto municipal, la personería municipal ya tiene eso en investigación, donde ningún secretario de despacho vino a socializar los proyectos, creo que vino un secretario nomás. Es la Secretaría de Desarrollo Social, de resto ninguno vino. Ustedes los medios de comunicación estuvieron en varias sesiones de comisión donde pues la administración brilló por su ausencia. La falta de planeación, donde radica unos proyectos de incorporación de dineros y de traslados presupuestales, apenas faltando 15 días para terminar el año. Está la falta de planeación por parte de la administración. Muchas veces piensa la comunidad o piensan los compañeros concejales nuevos que llegar acá es fácil, que llegar aquí es decir que voy a hacer obras, nosotros no hacemos obras, pero sí tenemos que gestionar y seguir luchando para que la nación y el departamento le pague la deuda social que tiene para con Soacha. Yo creo que fue para nosotros satisfactorio tener aquí la ministra de Medio Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial por más de medio día. Eso fue gestión de esta mesa directiva. Y se consiguieron alrededor de 120 mil millones de pesos por la presión que hicimos con el proyecto de suspensión de vivienda de interés social y prioritario. Lastimosamente, con una ley 1469, nos dejaron sin herramientas a los consejos municipales para definir los usos de suelo y por eso quedaron aprobados esos proyectos de vivienda. Pero sin embargo, fue Eco Nacional. Estuvimos, el Consejo Municipal estuvo en Palacio Presidencial, reunidos en Junta de Ministros. En Junta de Ministros, para buscarle solución a la problemática de vivienda en el municipio de Soacha, porque es una problemática lo que se nos viene con esas 140 mil viviendas que aprobó este nefasto gobierno. Con la presión que nosotros hicimos, se consiguieron los 72 mil millones de la empresa de producto alcantarillado de OTAN para canalizar las aguas del canal del canal Terreros, lo que atraviesa la autopista sur, y eso desde luego redunda el beneficio porque no se va a seguir inundando la autopista sur. La ministra hace 15 días, 20 días tuvimos la oportunidad de hablar con ella telefónicamente y también se consiguieron 68 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Regalías. Eso fue con la presión que hizo el Consejo. Aquí no estoy hablando del presidente del Consejo, acá estoy hablando de los 19 concejales que nos unimos en pro de buscar el beneficio y la solución a la problemática de movilidad, la problemática de inseguridad, la problemática de falta de capacidad de cobertura en el tema de educación y salud. Creo que es un balance bastante positivo de esta corporación en el último año y desde luego agradecer a todos y cada uno de los compañeros concejales que apoyaron esta mesa directiva. Ya terminando el año, nos queda la satisfacción del deber cumplido, donde pasaron alrededor de 38 proyectos de acuerdo y no le pasaron sino 6. Uno fueron devueltos, otros fueron negados, otros proyectos no se les dio el trámite por ser mal presentados, por ejemplo, proyectos que debe presentar el Ejecutivo Municipal, los presentaba el secretario de despacho. Es decir, unas incoherencias, unas incongruencias grandísimas de la administración. Por eso pienso que es un balance positivo para el Consejo y nefasto para la administración municipal. Creo que la rendición de cuentas de la administración quedó clara, donde gastaron un montón de plata para hacer las publicaciones que iba a hacer en el Teatro María Auxiliadora y al último día cambiaron para que la gente no pudiera asistir y expresar el inconformismo que tienen con esta administración. Y así, por lo consiguiente, no me resta sino decirles que el próximo año nos vamos a caracterizar por buscar la unidad. Yo no tengo una reunión con el señor alcalde, ojalá, con el alcalde entrante, el doctor Juan Carlos Nimocón, donde manifiesta que quiere buscar una unidad bipartidista de todos los partidos, de todas las bancadas, para buscar la solución a la problemática de Soacha. Y díganlo por seguro que aquí no se trata de hacer una coalición de oposición, ni una oposición de coalición. Aquí lo que hay es una oposición de gobierno, una coalición de gobierno, perdón. Aquí lo que hay que buscar es una coalición de todos los entes políticos del municipio, como son los 19 concejales y el alcalde, para que este municipio salga adelante. En cuanto a la mesa directiva, el alcalde manifiesta que él no está, no quiere meterse en las decisiones del consejo, que tomemos la decisión entre todos. Hay varios candidatos, desde luego va a ser unánime la elección, la votación, porque pues procuraremos que no haya esa división al seno del consejo, sino que desde luego la decisión sea entre los 19 concejales. La ley y el reglamento interno nos da 15 días a partir de 15 días hábiles a partir del 1 de enero para entregar el informe a la Contraloría Municipal en lo concedido a la elección, contratación, liquidación de contratos, cuentas. Todo está totalmente claro. Es tan así que esta corporación no aceptó los 30 millones de pesos que mandaba el alcalde en un proyecto de acuerdo, porque el consejo tenía todo cubierto: sueldos, prestaciones, liquidaciones de contratos, servicios, todo, absolutamente todo. Como ustedes ven, este año fue con menos plata que se trabajó el consejo, con menos plata de la del año pasado. Mírenlo cómo cambió la corporación de economía. Todo está listo, pues se entregará más o menos a mediados del 15 de enero, se entregará el informe, porque se está recopilando todo. Es que, a ver, la ley nos obliga a la corporación a entregar un informe mensual a la Contraloría de todos los gastos. Con el nuevo estatuto anticorrupción es la nueva modalidad, y todos los meses se ha hecho esa rendición de cuentas a la Contraloría y desde luego a la Tesorería Municipal, para que puedan girar el presupuesto al consejo mensual. Tiene que haberse hecho físico esa entrega. Concejal, usted acaba de mencionar unos compromisos que se deben cumplir por parte de la administración. ¿Qué tipo de compromisos habrá que cumplir el próximo gobierno para que haya esa armonía entre el alcalde y el consejo municipal? Mire, los compromisos todo el mundo los conoce. Los compromisos son de poder llevar obras a los sectores del municipio. Los compromisos son poder respetar la clase política que somos nosotros, en el sentido de que las decisiones que nosotros tomemos en común acuerdo la respete el alcalde, con un acuerdo desde luego de los 19 concejales. Esos son los compromisos. Cumplir a la comunidad de Soacha, no entregarnos a Bogotá, como siempre lo hemos manifestado, lo se ha plasmado con este gobierno, que prácticamente le entregó la autonomía a Bogotá para que gobierne con Soacha, y no solo a Bogotá, sino a mi esposa. Los concejales, su interés por estar en la mesa, está el concejal Arcadio Carvajal, está la concejal Nelly Cubillos, está el concejal Alonso Rodríguez Chía, está el concejal Juan Carlos Arias, está el concejal de Roberto Durán, está el concejal Wilson Tique. Pues hasta el momento hay varios nombres, pero pues la decisión tengo entendido que la vamos a tomar entre los 19 concejales. ¿Y cuándo se estaría tomando esa decisión? Yo creo que esa decisión está manifestada el próximo viernes o sábado. Bueno, respecto a la mesa directiva, ¿podría hablarse de la posibilidad de que esta para el 2012 sea conformada por tres concejales del grupo antiguo y ninguno de los nuevos que llegaron? Muy buena pregunta, Samuel. Nosotros los antiguos, yo prácticamente como presidente no estoy tomando partido en inclinarme hacia un nuevo, hacia un antiguo. Aquí lo que estamos tratando es de que haya un consenso entre los 19 y que la persona que esté representando la corporación como representante legal tenga el apoyo de los 19 concejales, y desde luego eso pues resulta en la unión de la corporación. ¿En ese sentido entonces la posibilidad es abierta para cualquiera de los 19 que pueda aspirar a la presidencia o la vicepresidencia? Todos van a colocar su hoja de vida, van a colocar su programa ante los 19 y eso la decisión toma en conjunto. cantidad son concejales que tienen una credencial, y eso ya los acredita como concejales. Sería lo ideal que sea una persona de experiencia mientras se van empapando, pero hay algunos que son acuciosos, que quieren llegar de una vez pisando fuerte, ansiosos de llegar a la presidencia. Desde luego, pues se va a tomar la decisión entre todos, y desde luego, pues lo mejor que sea para la corporación y para el municipio de Racha. Usted decía hace un momento que en un principio usted era partidario del alcalde Renzo Martínez, y que por diferentes circunstancias pues ese apoyo se acabó, usted cambió de proceder de pronto. Y también pide disculpas a sus votantes por haber apoyado al alcalde actual en su momento. ¿Qué lo hizo cambiar de parecer? ¿De qué circunstancias lo obligaron a eso? Mire, Samuel, es una pregunta sarcástica y se la respondo de la misma manera. Cuando no se cumplen los compromisos adquiridos, como lo manifesté, y ya me hizo la pregunta de qué compromisos, cuando vemos que va en contra, está buscando beneficios de cosas oscuras, por ejemplo, la aprobación de 140 mil viviendas que nunca estuve de acuerdo, por ejemplo, el préstamo de 40 mil millones de pesos, el alcalde saliente le dejó a este alcalde, el cura Jesús Ochoa, le dejó 30 mil millones de pesos de superávit, y las finanzas del municipio totalmente saneadas. Ahorita el municipio está endeudado en más de 50 mil millones de pesos. Cuando me di cuenta que quería traer un cazucable a Soacha, cuando quería privatizar la educación pública, por eso nos retiramos de la coalición y tuvimos el carácter de decirlo en la cara y decirlo de frente ante los medios de comunicación. No apoyamos eso, y por eso sacó unos pasquines, porque no le apoyaban para mi concepto un negocio de crear una empresa de economía mixta, que no sabemos quién va a ser el inversionista que va a construirlo, y sí va a dejar al municipio en la inopia, como era un caso cable que iba a ser privado, y cuando empezaron a cobrarle a la comunidad el pasaje de tarifa diferencial, porque Transmilenio automáticamente quitaría las rutas alimentadoras en la parte alta de Casucá. Por eso lo retiramos, porque denunciamos y no estuvimos de acuerdo cómo se iban a lesionar la comunidad de Soacha.